hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y el territorio es la resistencia, la insistencia, el no claudicar. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Ana Tapia. Ella es jubilada, es compañera de la Ronda de las Madres, línea fundadora. Buen día, Ana. Hola, buen día, chicas, ¿cómo están? Bien, bien, aquí tratando de informar, y lo que queremos informar ahora, que hoy 11 de marzo a las 18 horas va a haber una conferencia de prensa, ¿no? Sí, sí, sí, ahí estaremos, sí, sí. Ajá, porque jubilades, periodistas, organismos de derechos humanos denuncian la represión, sí, y exigen la derogación del protocolo de Bullrich. Tal cual, exacto. Así que bueno, ahí estaremos, aparte de presentar toda la documentación justamente para que esto se termine de una vez por todas, no sé hasta dónde, con la justicia que tenemos, ¿no? De ser posible. Pero sí que siempre es precedente, ¿no? Esta historia, porque nosotros ya en cualquier momento nos vamos a despedir y vamos a seguir haciendo cosas hasta que llegue ese día, pero por lo menos va a dejar precedente toda esta documentación que vamos a presentar en todos los tribunales, en todos los lugares donde sea posible. Gracias a los jubilados, a las abogadas y abogades que nos están acompañando siempre, siempre. Sí, las imágenes son terribles, porque cada claro, miércoles recrudece la represión, ¿no es así? Recrudece, y es de un odio, de una perversidad, de una maldad, que ninguna persona se podía imaginar todo esto, porque ustedes no se dan una idea lo que es estar frente a frente en esos tumultos, lo que hacen con las manos, los que nos hacen con las manos, es terrible, y los gases, y cómo nos pegan por debajo sin que lo vean. Estuvo el otro día un muchacho, creo que era de Huracán, mira, no, yo de partido de fútbol con mucho no entiendo, pero tenía un loguito como un... Sí, de Huracán, me parece, Huracán, que era rojo, sí, y blanco. Que fue perfecto, porque nosotros no queremos ir a pegarle a la policía. Queremos que nos escuchen los que nos gobiernan. Claro. Y no lo están haciendo, pero hace décadas que no lo están haciendo. Por eso cuando dice, bueno, siempre estuvieron así. Pero a ver... A ver, si ellos le tienen que dar la solución, ¿qué es el que siempre estuvieron así? Claro. Que nos tenemos que acostumbrar a morirnos antes de tiempo, quizás. ¿Quieran decir eso? No lo podemos comprender, esas respuestas que nos dan. El muchacho este, le pegaron tantos palazos en las piernas, sin ningún motivo. Él iba con una bandera, nada más. Se dio vuelta y un solo piñón les alcanzó y les sobró. Mira, fue una reacción tan espontánea que decíamos, ay, que vamos a buscarlo. Estaba rodeado de los policías, vamos a buscarlo. Y no hicimos a tiempo porque trató de defenderse como pudo, y más que se defendió. Ese es el tema, que todo el que venga, no venga a reprimir, venga a apoyar la causa, pero sí, hay que defenderse, compañeras, sí, hay que defenderse, como hacemos nosotros, como podemos, con un cartón. Yo a veces le doy con el cartón para que paren de pellizcarme en las piernas o darme en la espalda. Me tengo que cubrir con cartón. ¿A ustedes les parece? ¿Lo pueden creer eso? No. Bueno, créanlo, porque a ustedes también, el otro día la represión que tuvieron con los fotógrafos, con todos los noteros, con los periodistas, también fue impresionante. Por eso esta conferencia de prensa la convoca Cipreva también, que agrupa a los periodistas. También está la Correpi, Organismos de Derechos Humanos, así. Sí. Contra tanta represión. Te cuento que hace no sé si dos o tres miércoles atrás, estuve ahí en la defensa de dos personas que quedaron detenidas, y uno de los chicos era muy joven, era de Pergamino, y se había venido, dice, yo vine por mis abuelitos, y estaba muy, muy asustado, porque no tenía esta gimnasia que vamos desarrollando de caer presa cuando estás protestando. Entonces hablamos con la familia para que se queden tranquilos, pero es eso, como que claro que hay que poner un aparato represivo, y cada miércoles vemos más fuerzas de seguridad, porque está gendarmería, prefectura, la policía federal. Por eso pero hay que decirle, más bien, claro. Mira, te voy a acotar que justamente el primero de febrero del año pasado fue cuando estaban todos, también todos. Fue terrible como nos dieron con las motos, nos tiraban encima. Vos sabés que a todos, ¿no? Que a cualquier ser humano, un poquito que nos haga esas motos con ellos arriba y esos terribles palos, y ya está, ¿viste? Ya no nos recuperaremos más de ese. Bueno, eso fue. ¿Cuándo paró esa represión? Porque nos daban re seguido, todos los miércoles, ¿sabes cuándo paró? Cuando gasearon a la nena, a la niñita. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, nos acordamos. Bueno, ahí, después, ahí va. Empujones. Todo eso fue, los gases no lo usaron, pero sí, empujones, manoseos, tirarnos en la calle, porque bueno, a mí me tiraron de un solo empujón, cabeza para arriba quedé, cuando el ser humano lo primero que hace cuando se cae es poner boca de frente, y es instantáneo, porque es un instinto que tenemos los seres humanos, poner las manos en el piso, pero me la dieron de adelante y caí de atrás. Mirá si estaba el cordón, y arriba se me cayó otro compañero, y arriba otro. Un desastre. Eso sí, gases no usaron. Claro. No tenemos que poner contentas que gases no usaron, y balas de goma tampoco. Por eso lo que más le pedimos para el día de mañana es a todas las compañeras, a las compañeras, a todos los que vienen a apoyar, que no sé cómo decirles, porque hasta me emociono, porque es increíble. Perdón, no, es increíble bien. Cómo la gente está respondiendo. Sí. Responden, porque no, es como les explico yo, nosotros no es el tiempo que nos quede de esta maravillosa vida que hemos adquirido, porque fue una vida de lucha. Y eso me lo llevaré en mi alma, porque desde los 14 años que milito, y es lo mejor que me pasó en la vida, y nunca lo abandoné y no lo voy a abandonar. Pero estos chicos no saben, las chicas no saben todavía cómo es. Entonces, que esto sea ejemplificador para que vean que nunca hay que dejarse atropellar por nada ni por nadie. Es un derecho que hemos adquirido, la protesta, en la lucha y en las calles. Protestar es un derecho. ¿Cómo no? No hay DNU, no hay protocolo, no hay nada que pueda suspender, porque estaríamos en democracia. Estaríamos. Claro. Estaríamos, digo, porque en realidad esto no es una democracia. No. Por más que haya sido elegido, no. Esto es un disfraz. Esto es terrible. Sí. Ana, para quien nos esté escuchando, claro que sí, tenemos que describir toda esta brutal represión, pero también contar cuáles son esos derechos vulnerados, cuáles son los reclamos de las y los jubilados. Ahí va, me parece hermosa tu pregunta, porque justamente eso es lo que tenemos que defender. Canasta básica al adulto mayor, no menor a 1.030.000 de pesos que está hoy, y no los 300.000 pesos que nos están dando, porque esto nos lo vienen robando de gobierno en gobierno, de década en década, década en década, así. Pero como esto, como lo de Macri, que fue el señor Macri, si se le debe decir, señora esa. Bueno, desde esa fecha hasta ahora, con este, que es más o menos lo mismo, peor, porque aceleró todos los tiempos, bueno, es terrible la pérdida. Fíjate los ceros que nos faltan, ¿no? Para llegar a una canasta básica al adulto mayor. viviendas en comodato, está llena de personas adultas viviendo en las calles, abajo de los bancos de cemento, con nylon, y duermen ahí. Y duermen en los cajeros, y duermen, ya los habrán visto, obviamente, sí, porque acá no hay gente que no camine por las calles y vea la situación, ¿no? Es terrible, y no les digo en provincia hay un muchacho acá enfrente de mi casa durmiendo adentro de una camioneta abandonada. O sea, que a veces dicen, bueno, en provincia hay más recursos. Sí, habrá más árboles, nada más. Esos son los recursos. Así que esto es un gerontocidio, un genocidio, todos los sidios que le quieran poner encima, porque es un facho terrible. Y bueno, esos son nuestras proclamas, proclamas también por los medicamentos. Ajá. Acabo tristemente de recibir hace un par de horas que falleció otra compañera que es del Partido de la Costa, Mar del Tuyú. Saben que ahí tampoco el Hospital de Santa Teresita, que es hermoso, porque están muchas profesionales y no profesional, gente que está ahí, hasta la que barre el piso, la señora, que es divina, todos poniéndole el hombro, pero en realidad no le llega nada, no le llega nada. Hay un abandono de personas espectacular, así te digo, es terrible. Sí. Por eso lo estoy denunciando también. Imagínate Capital Federal, o sea, y provincia, y cuanto más te alejas, peor es en todos lados. Así que, bueno, las viviendas en comodato, los medicamentos al 100%, transporte, ya no podemos pagar los boletos. A ver, que lo entiendan, que no podemos subir un colectivo y no pagar los boletos ya, pagar el boleto de nuestro, por más que descuento que nos hagan. Vamos caminando hasta la estación del primer tren, que viajamos gratis, y después el que tenga la tarjeta, eso sí, tiene que cobrar la mínima. Si cobraste un peso más, no te corresponde. Yo no lo pude hacer. Con la SUBE no te cobran en el subte. Y esa es la movilidad que tenemos, porque ¿cómo haces para subir al colectivo y pagar 300 pesos? No podés ya, porque son 10.000 pesos por día que tenés para pagar. Fíjate, pagar servicios, los servicios no los vamos a poder pagar tampoco ya. Ya está. Y no me vengan con que te ayudan tus hijos. No, yo no quiero que me ayuden mis hijos. Siempre les digo lo mismo a todos. No, no me metan la mano en el bolsillo, ni tampoco con los afectos, a ver si te toco por ese lado. Trabajé toda mi vida, ¿cómo le voy a pedir plata a un hijo? A ver, no entiendo eso. Sí, la violencia a mí también. Que me devuelvan todos mis aportes que puse durante un montón de años, que me devuelvan todo eso, que basta de meter la mano en el Fondo de Garantías y Sustentabilidad, basta de meter la mano en el ANSES que nos corresponde, que todo eso es nuestro, el PAMI es nuestro, que nos lo restituya. ¿Por qué está intervenido? De décadas, lo intervinieron. No, chicas, no es justo todo eso. Bueno, ¿eso es lo que le vamos a dejar a ustedes? No, de ninguna manera. Ahí estaremos hasta la última gota de sangre que nos quede. Lo lamento por ellos, que nos van a tener que seguir aguantando. Sí, la violencia también entra por ahí, ¿no? Como en llevar al plano familiar, intrafamiliar, las responsabilidades que tienen que estar cubiertas por el Estado. Y también pienso en la accesibilidad y el derecho a la salud. Muchas veces queda reducida en la entrega de medicamentos y es mucho más amplio, porque también están recortando de una forma abrupta y cruel desde hace cantidad de años la posibilidad territorial de esas personas de tener un lugar cerca, más que nada en personas adultas mayores, de tener un lugar cerca donde poder asistirse, de tener un acompañamiento determinado para ciertos momentos, porque el cuerpo no te responde de la misma forma, entonces a veces hay cosas que, por más independencia que tengas, no podés estar haciendo. El derecho también a tener esos centros y esos lugares donde te encontrabas para conectar otra vez con el placer lleno de viejos que la verdad la pasaban bárbaro porque tenían fiestas y viajes, y cada vez eso también está recortado, y ese es un punto dentro de la salud que lucha y va también como restándole o permite o facilita la visión del viejo enfermo, ¿no? Claro. Si tenés una sociabilidad, si tenés una acción participativa en espacios de diversión, por más de que tengas el cuerpo medio ahí clueco, pero de diversión, de movilidad, vas a consumir seguramente menos medicamentos y vas a estar menos pasivo que si no están. Y le están pegando fuerte también a esos lugares y no se visibiliza mucho, no se menciona. No, chicas, eso desapareció, olvídense. ¿Sabés las veces que, bueno, desgraciadamente yo siempre busqué lugares donde trabajar, donde me motiven y que el trabajo sea un placer y no una desgracia tener que ir a trabajar, ¿no? Porque eso de que el trabajo dignifica lo inventaron los patrones, no nosotros, ¿no? Así que, bueno, yo trabajé en discapacidad todo el 20 y pico de años, me jubilé en discapacidad, y les puedo asegurar que siempre iba pensando, ¿no? Bueno, después cuando me jubile voy a ir a tal lado, porque salían viajes, salía de todo. La gente, la risa te da vida, ese es la mejor pastilla, sí. la risa, reírte, disfrutar, eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabes los años que hace que estamos? Yo por lo menos 3 años y medio ya que estoy en la puerta del anexo y no me muevo de ahí. Me jubilé a los 68, yo seguí trabajando porque era el placer más grande que tenía, era estar entre mis niñitos y ir, venir. Bueno, la psicóloga me decía, no son tus niñitos. Bueno, sí, tenía razón. Pero ¿sabes qué? Es como, no voy a caer en la que implementó un día Macri, que dijo que cada discapacitado se lo cuide su mamá y su papá. No es así. Nosotros nos debemos, todas y todos y todes, a la discapacidad también. Sí. Eso lo tenemos que proteger y cuidar. No son de los demás, no son solo de los padres y de las madres, son de todos, toda persona que nos necesita, ahí tenemos que estar todos los seres humanos, no importa el gobierno de turno que tengamos, y asistirlo y estar cerca, ¿no? Bueno, esa es una lucha también, es una lucha. Así que sí, tal cual, es como les digo yo, la diversidad. No necesitaríamos más pastillas ni para el colesterol, la única, las tiroides, no sé hasta dónde esa la respetaría, ¿no? Pero después el divertirte y el estar bien con los compañeros, vamos a tomar un café, ahora ni mate en la plaza, porque nos corren de las plazas también. Es terrible, está todo cercado, o sea, vas a poder estar hasta tal hora, después te tenés que ir, ¿entendés? O sea, y vos piensen un poquito, ¿cuánta gente vive sola teniendo hijos? Yo no me quejo de mis hijos, vivo sola y no quiero, yo vivo conmigo, no tengo por qué estar con alguien que no quiero estar, obviamente. Vivo conmigo y me alcanza y me sobra porque a veces ni me aguanto yo, menos me va a aguantar otra u otra. Bueno, ¿y dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si a veces no pueden ni andar solo por la calle, porque te vienen, te paran, te empujan, no nos respetan. Si no me respeta el gobierno, no nos respetan desde arriba, ¿cómo nos van a respetar en un colectivo, en un tren? Ustedes no saben la que a veces, correte vieja, ¿entendés? El correte vieja. Sí, me llamo Ana, pero bueno, no tiene por qué saberlo. Está perfecto, pero ¿por qué ese desprecio? En vez de fomentar lo contrario, como se hacían en tiempos ancestrales, ¿no? Que el viejo y la vieja era el que contenía toda la sabiduría. Nosotros somos de la generación de los 70. ¿Sabes todo lo que tenemos para enseñarles y explicarles y contarles de cada uno con nuestras realidades distintas, pero realidades al fin? Y no, nada, hay que eliminarlos. Bueno, eso también lo dijeron otros, no solamente este. No, ya tienen... Bueno, Christine Lagarde lo dijo. El problema que tienen para cuando a veces teníamos que pagar esa deuda fraudulenta externa, inexistente, pero somos tan buenos pagadores que pagamos hasta los fraudes pagamos. Mira lo que te digo. Sí. ¿Ya somos tontos o nos hacemos los tontos? Bueno, nos ponen a que nosotros paguemos todo eso, porque ahí también se van nuestros aportes, en eso también se van. Totalmente. Christine Lagarde, ¿saben lo que dijo? No sé si no lo recuerdan, yo se los voy a decir. El problema más grande de Argentina es que los adultos mayores viven mucho. ¿Qué me quiso decir, doña? ¿Qué me quiso decir, doña? No, yo el saco de madera no me lo voy a poner tan rápido, ¿eh? Voy a seguir insistiendo, voy a seguir resistiendo y nunca, jamás voy a desistir de la lucha. Ahí va. Ana, ¿cómo recibieron este apoyo, ¿no?, de las hinchadas? Porque es medio inédito que se manifiesten las hinchadas de fútbol. Con todas las diferencias que tienen. Con todas las diferencias y todo, ¿no? Sí, no, por eso te decía, es emocionante. Las hinchadas, con el compañero este Chacarita, ojo, las hinchadas, lo aclaro, ¿no? No la barra brava. Eso es otra historia, porque eso también pertenece al gobierno. Si lamo fino, obviamente, ni tan fino. Si lamo pertenece a otros intereses que no son los nuestros. Por eso digo, nosotros vamos a que ellos y todos los que vengan así, al costado, no adelante, tampoco atrás, al costado nuestro, todos juntos, porque nosotros también, yo veía muchos hinchas que eran hasta mayores que yo, digo, pero ¿y ellos vienen por nosotros y no vienen por ellos mismos? Pregunto. Me quedé siempre, viste, cada vez que veo todo eso, digo, pero no, muchachos, ustedes ya tenían que haber estado, pero está perfecto. Si reaccionaron, ojalá que vengan y no se vayan más, por lo menos los jubiladas y los jubilados. Claro. Porque los había un montón, los vi todo el tiempo eso, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Vienen por su amigo o vienen? Tienen que venir por uno mismo. Claro. Eso es fundamental. Y después, solidaridad con los demás, pero más que bien, perfecto. Y no a reprimir a nadie. Exacto. Eso sí, si te reprimen, y bueno, lo lamento, hay que defenderse. Los apoyo totalmente. Pero no venir a los piedrazos contra ellos, porque no es así, ¿viste? Que ellos sean asesinos, genocidas, es una historia. Pero nosotros no nos tenemos, o sea, hablo de la parte de seguridad, obviamente, ¿no? La seguridad que nos pone nuestra ministra Patricia Bullrich, ¿no? La pato. Terrible, o sea, terrible. Que no nos conviertan en eso. Tal cual. Nosotros no somos eso, no. Pero sí nos vamos a defender, obviamente. Desde ya. Vamos a repetir para quienes están escuchando, estamos hablando con Ana Tapia, jubilada, acaba de decir que hace 3 años que va ahí frente al Congreso. Hoy, martes 11 de marzo, a las 18 horas, ahí en la vereda del anexo del Congreso de la Nación, se va a estar haciendo una conferencia de prensa para la acción que habrá mañana miércoles, como todos los miércoles. ¿A qué hora es? Por unos miércoles más después va a pasar de vuelta al horario original, que era a las 15 horas. Bien. Pero con el calor nosotros hace más o menos un mes y medio que estamos yendo a las de 17 a 18. Damos la vuelta, el abrazo al Congreso, cuando podemos, ahí es la peor represión, y después hacemos un semaforazo. Aclaro para que nadie se ponga mal. Nosotros no cortamos la acción de la continuidad de los vehículos a circular. Nosotros lo hacemos cuando se pone en rojo. Claro. Son unos instantes. Cuando ya empieza a titilar, porque ahí viste que te va avisando justo ahí en Callao y Rivadavia, en esa esquina te va avisando, bueno, ya liberamos la calle, o sea que ellos igual tenían que estar ahí parados los vehículos, porque tenían el semáforo que no los permite pasar. Entonces nos vamos al otro lado, donde para del otro lado, claro, que es sobre Rivadavia y Callao. Eso es lo que hacemos, no le impedimos a nadie su circulación. Exacto. No se la impedimos, eso que no somos, no estamos haciendo el piquete, ¿viste? Porque siempre los pobres piqueteros tenían eso, ¿no? Que, ay, no me dejan trabajar, no me dejan circular, no me dejan. Pero sí, si no los escuchás, no tienen otra forma como para que alguien les preste atención. ¿sabes qué? Ellos tampoco le prestaron atención, tampoco les prestaron atención. Por eso hay tanta miseria. Porque estos gobiernos lo que hacen es eliminar a los pobres, exacto, no a la pobreza. Uh-huh. A los pobres, a los seres humanos. Mirá vos, ¿no? Qué error uh-huh. tan grosso. ¿Cómo puede ser que yo, una persona que nada, que no existe, que estoy en una casa, una madre de todos nosotros, me puedo dar cuenta de eso? Y ellos, que han estudiado tanto, supongo, no tanto, porque bueno, la Lemoine me reservo sus estudios, como ella, más de uno, ¿no? Pero bueno, o por lo menos los recibió mal, no puedan entender, ya que son políticos, partidarios, ¿dónde está el mal? Exacto. No, se ve que no la ven. Exacto. Bueno, entonces el miércoles va a ser a partir de las 5 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde, uh-huh. ahí en la vereda del anexo del Congreso va a haber una conferencia de prensa uh-huh. para que se derogue este protocolo de Bullrich y para seguir denunciando esta represión brutal y también difundir la actividad del miércoles. Ana, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos vemos muy seguramente mañana en las calles. Te amo, los amo muchísimo, chicos, cuídense mucho y que sepan que vamos a seguir por ustedes porque le queremos dejar una sociedad distinta, un mundo distinto como lo hicimos desde los 70. Esa era la reforma que queríamos dar. Cambiar el sistema, esa es la problemática que tiene. No es tan difícil las cosas. Entender que lo único que hay que cambiar es el sistema. Exacto. No es tan complejo. Es una actitud política que no la pueden dar porque no están capacitados o porque no quieren. Bueno, esa te la dejo picando. Un abrazo beso gigante. Muchísimas, muchísimas gracias y fuerza. Abrazo. Pasaba Ana Tapia, jubilada, anunciando la conferencia de prensa que se realizará hoy a las 18 horas, ahí en la vereda del anexo del Congreso de la Nación, y la movilización como el abrazo al Congreso, como todos los miércoles, este miércoles 12 a las 5 de la tarde. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780.000 australes, les descontaron los 200.000 que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por Socorro, delirando está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüina, Juan, que toma vino, Ramón, el cabezón, y el turco, bonobón, por la cárcel. Desde los 90 al 2025, este tema vigente, Jubilados Violentos, de Ilia Curiaqui. Porque son jubilados violentos, por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo. Es un nazi duro que le gusta pegar. Fue a hacer una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No es ni tu salute, no quiero madurar. Yo perro bien caliente lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Jubilado. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Rezagados con sus manos, el gobierno tirará. Corso Gómez delirando está. Y el geriátrico, el sociento, basta ya. La vieja pingüino, Juan, que toma vino. Ramón, el cabezón y el turco, bonobón. Por las calles rondarán. Porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son mucho. No necesito saludable, no quiero madurar. Su perro bien caliente, no voy a almorzar porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Les gusta el quinzo y cabeza al pavimento. Jubilados violentos porque son jubilados violentos. Les gusta el quinzo y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Charco de arena.